¿Qué puedo hacer para salvar la tierra? ¿Qué puedo hacer para salvar al mundo? Puedo cantar una canción de amor. Puedo cantar al mundo de Jesús. Que su amor es grande y es eterno. Que Él nos ama a todos por igual. Que Él es un amigo verdadero y quiere salvar a la humanidad. Hermano, ven, canta conmigo. Es tiempo ya, la humanidad se pierde. Ven a cantar esta canción de amor. Ven a cantar al mundo de Jesús. Que su amor es grande y es eterno. Que Él nos ama a todos por igual. Que es un amigo verdadero y quiere salvar a la humanidad. Que su amor es grande y es eterno. Que nos ama a todos por igual. Es un amigo verdadero y quiere salvar a la humanidad.